para los que estaban esperando los datos del tiempo, se ha alargado una pequeña llovizna acá en el Valle de Uco, en Tunuyán por lo menos. Tenemos a nuestro corresponsal que está trepado al Cristo de Tupungato, me dicen. Tengo a Roberto de Nucasapo Frescoliti en la línea que nos va a dar los datos del tiempo. A ver, Roberto, hola. Sí, Roberto, en el aire, ¿eh? Sí, estamos en el aire. Sí, sí, Roberto. Bueno, gracias, estudio. Suave con algunas precipitaciones. El día de hoy espera vientos tipo trotecito de Quirquincho, que sería un charango que se hubiera recibido de músico. Bueno, pero eso es otra cosa. La humedad estará mojada, si es verano más. Pero no estamos en verano, más porque transpira. Y hablando de transpiración, eso me hace acordar a mi tío, que le decían Heidi porque lleva la chiva en el sobaco. Bueno, más viejo el chiste que las cirugías de Mirta Legrand o los rollos de Susana, que ahora tiene un cuerpo como una de 20 y sin ninguna cuchillada. Bueno, este es un parte meteorológico. Recuerde que hay que ser realista y pedir lo imposible, porque la paz no se busca, solo se encuentra, y la lluvia es tibia si te agarra desnudo. Bueno, lleve paraguas, si no, no lleve nada. Bueno, va a haber mucha temperatura fresca, sin granizo, y se espera para hoy, porque mañana no se fía, pasado sí. Bueno, muchas precipitaciones esperan, y bueno, parece que nos están miando los chocos, y la mala suerte se colgó del cogote, porque yo andaba en mi caballo, que es más rápido que el correcaminos, en celos. Este tordillo mío iba al palo, imagínese, el velocímetro marcaba 120 álamos por hora. Y se me atravesó mi cuñado, ¡push! Le marqué la herradura en la frente. Bueno, se enredó en las patas del tordillo, que se llama Pirincho, y sin darme cuenta lo arrastré 24 kilómetros en el trayecto. Nos pusimos a conversar y me contó que no tiene novia, amante, travesti, amiga, cariñosa, nada. No se engancha ni al pullover. Yo le insistí para que siguiera viendo a la Chabela, una prima cercana, porque vive arriba del techo. Además, no creo que nadie se la sople, porque pesa 93 kilos, sin contar las achuras que se comió ayer. No es que sea gorda, sino que es rellena desde la papada hasta la pantorrilla. Imagínese, las canillas que tiene parecen surgentes. Le dicen fotógrafo desordenado, rollos por todos lados. Bueno, pero en el fondo es buena. Sí, señor, en el fondo de la casa tiene un pito Juan, y todos los días le da de comer. Así es que en el fondo es buena. Bueno, o sea, Hernández Díaz no está joya, ni rubí, ni diamante, pero a mal tiempo buena cara. Y si hay un pajar, seguro se clava la aguja. Y si es de la Secrochet, te la encargo. Bueno, así es la mala suerte. Seguro que si se compra un circo, le crecen los enanos. Informó Roberto Snuca Frescoliti. Y recuerde, Avanti Morocha, con ese pelo me hago una brocha. Gracias. Pero bueno, vamos a un tema para todos los amantes del verde, de todos los amantes de la naturaleza, que es una chica con remera de Greenpeace, Los Redondos de Ricota.